que te estoy llamando, litoral. Cuando escuches esta canción, pensarás en mí todavía. Vas a recordar esos momentos donde yo me vas a extrañar, a extrañar.